En español, la B y la V suenan de manera idéntica. En francés, en inglés, en italiano, cada una de ellas tiene un sonido diferente. La V suena como una F que vibra. Es decir, la F es simplemente aire que sale sin vibración entre los dientes y los labios. Y la V, en cambio, el aire va a salir también entre los dientes y los labios, pero va a haber una vibración en la garganta. Es decir, va a sonar algo así como V. Voy a leer estas palabras que aparecen ahí. Vodka, avril, volcanique, servir. Otra vez. Vodka, avril, volcanique, servir.